Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Bill Murray, Elliot Page y Her se suman a los premios Oscar 2022. El Prado vuelve a exponer La Transfiguración tras 2 años de restauración. Tadeo Jones 3 llega este verano a los cines españoles. Se reedita el histórico primer disco de Rick Astley en su 35 aniversario. Beyoncé, Sebastián Yatra y Billie Eilish actuarán en los premios Oscar. Rosalía bate récords de stream en España con su álbum Motomami. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.